Primero lo general y después lo particular. Perú neutralizó a Brasil. Pero los brasileños le ganaron como nos habían ganado a nosotros alguna vez. Era el Cheque García, el técnico de Colombia. Y nuestra selección en Morumbí hizo un partido muy bueno desde lo táctico. En aquella ocasión, si no estoy mal, echaron al Tigre Castillo. Y teníamos el punto. A un minuto del final, un tiro de esquina, creo que lo cobró Rivaldo, y nos ganaron de la misma manera que ayer Brasil le ganó a Perú. Un cabezazo al primer palo. Resulta inconcebible en un equipo que tiene un técnico tan estudioso como Juan Reynoso, que un minuto antes de terminar el partido, Neymar va a cobrar el tiro de esquina. Y el que marca a el anotador, que es conocido en el mundo del fútbol por su poderío aéreo, porque Marquinhos, allá en Europa, en Francia, lo ha hecho y con la selección muchas veces, muy potente en el área en el cabezazo, se ha marcado en una combinada por Luis Díaz. Luis Díaz es del tamaño mío y de pronto está más bajito. Detrás de Luis Díaz está Paolo Guerrero. Una mala repartición del hombre a hombre en esa jugada en el último minuto. Paraguay hizo todo lo posible en los últimos 30 minutos para perder el partido. Un duelo parejo. Y ya eso no habla bien de Paraguay y habla bien de Venezuela. Partido parejo entre Venezuela y Paraguay. Estaba para empate a cero clavado. El penal existió. Roja lo sancionó bien. Y Venezuela ratificó que desde el punto de vista táctico, estratégico, tiene información. Es que Batista es buen técnico. Cuando la leyenda no estuvo allá un año, se lo llevó porque sabía muy bien que era el Lorenzo que había tenido aquí. Y podía dormir tranquilo, incluso parado en la raya, como lo hizo aquí. Batista fue el mismo que hizo campeón a Argentina en el sub-23 en Bucaramanga. Es una persona enterada. Y ese equipo venezolano tiene información y reivindica, porque el tiempo le da la razón a quien la tiene, reivindica lo que aquí se dijo de Venezuela después de la victoria nuestra. Que jugamos muy mal el primer tiempo, que eso es un desastre. No, planteamos bien, pero ellos lo hicieron muy bien. Ese equipo, yo no sé si vaya a romper su sequía de clasificaciones, pero que le va a quitar puntos a un montón y que en algún momento puede pelear alguno de las siete entradas al Mundial. Es posible. Lo de Paraguay es un descenso evidente, está lleno de buenos jugadores. Pero pues uno en manos de Barros Esqueloto, eso es como entregarle una Fórmula 1 a Vélez, a mí. Pues seguramente no va a poder con la vaina. Lo de Argentina fue una masterclass. Es el mejor partido que yo le he visto a Argentina en el último tiempo. Sí. Contaba ayer en la transmisión que en mi magistral, en donde estudio, he tenido ya un par de charlas de Miguel Ángel Portugal. Yo le voy a contar quién es Miguel Ángel Portugal. Miguel Ángel Portugal es un técnico español que vive en Bolivia. Yo no sé si sea experto en altura o no, pero conoce los secretos de la altura. Y Scaloni se asesoró de Portugal en la temporada pasada, cuando le ganó al equipo de Farías, hoy técnico de Águilas. En la eliminatoria pasada le ganó 2-1 allá en La Paz. Empezaron ganando ellos con gol de Moreno Martins, un centro de la izquierda, un cabezazo al palo derecho de Armani, porque atajó Armani en aquel partido, si la memoria no me falla. Y se convirtió en el asesor de altura de Scaloni. O sea, es un experto en altura. Aunque pareciera que no tiene ese grado, pero conoce los secretos de la altura. Por ejemplo, no va a Santa Cruz de la Sierra. Hay que ir directamente a La Paz 2 días antes y entrenar en La Paz. Decidieron irse a Camino Real, que está a la altura del campo de Strongers, a 3.000 metros. O sea que están a la altura de Quito, de Arequipa, sí, por ahí, por esa zona, unos 400, 500 metros más que Bogotá. Aparte, tiene dos teorías que son válidas. La primera tiene que ver con que el secreto no está en la altura como tal, o el daño que pueda ser fisiológico, porque el jugador puede hiperventilar. No es eso. En una de las charlas que él ha dado y a las que ha asistido sobre ese tema, dice que la hiperventilación es válida, pero que lo que de todas maneras hay que tener en cuenta es que el aspecto psicológico a altura es vital, porque si usted se mete en la cabeza que le va a hacer daño, le hace daño. Entonces olvídese de la altura, hiperventile y entienda dos cosas: que lo fundamental es la velocidad de la pelota, y que usted, antes de acondicionarse al tema de si respira o no respira bien, usted tiene que adaptarse en 20 minutos, si el jugador técnico lo puede hacer, a trayectorias, pases, controles, balones aéreos, todo lo que tiene que ver con la pelota, porque en altura la pelota llega antes, más rápida. Entonces, calcular los movimientos es fundamental en los primeros 20 minutos, hacerse a la velocidad del balón, y luego utilización de la media distancia y los centros, pero siempre usando el balón por arriba del piso, porque arriba pesa menos. Elementales situaciones que uno de pronto no tiene en cuenta, y él remata con un aspecto de tipo eminentemente físico. Pique tranquilo, no se va a morir, no le va a dar un infarto. En donde está el secreto es en lo que hay que hacer terminado ese pique. Usted metió un pique como el de Di María ayer, de 60 a 70 metros, y lo que tiene que hacer es tratar de recuperarse lo más rápido posible, porque ahí es en donde viene el problema, la recuperación post-esfuerzo. Entonces, cuando hay unas bases científicas, y lo demás es que casi que tienen cronometrado 50 segundos y más para sacar, 20 segundos para saques de banda, y demorarse más de un minuto cada vez que hay una falta y un tiro libre para poner a descansar a los compañeros. El arquero es el responsable en muchos casos de que los compañeros descansen. Es increíble, y funciona. Uno agarra el partido y ve las paralizaciones, y eso explica el por qué casi todos los goles argentinos estuvieron 75 minutos en la cancha, pese a que presionaron, ahogaron, recuperaron y hicieron unos esfuerzos físicos enormes. El trabajo de los tres del medio, empezando por McAllister, el 20, y el 7 de Paul, que hicieron un trabajo básicamente de enroque en la función de cabeza de área. Cuando uno estaba por derecha, el otro estaba por la mitad. Se quedaba McAllister, iba De Paul. Se quedaba De Paul, iba McAllister. Y Enzo jugaba un poquito más arriba. Entonces, con los pistones en el medio, con un desgaste enorme, iban ganando posiciones y no posición, y tiraban a la puerta. Lo del partido de ayer, a mí me gustaría que ustedes, si son gomosos, miren el juego de Argentina frente a Bolivia. Y miren cómo un equipo que está lleno de confianza porque es campeón del mundo, en el que 11 corren, 11 atacan, 11 defienden, no, que tienen claro el mensaje de lo que representa la altura, que nadie se ha muerto ahí, etc, etc, etc. Todo lo que les he contado, pues hombre, la resultante es esa. El que parecía que llegara del llano o que había llegado del llano era Bolivia. Brillante. Brillante. Y ahora llegamos a lo nuestro. Y en lo nuestro, yo sí me voy a detener en algunas cosas porque a mí me parece necedad. Necedad. Llegar hoy como argumento elemental y básico para explicar lo de ayer, que fue que varios jugadores se pusieron los guayos que no eran. Vamos a suponer que eso es verdad. Que Muñoz, que Carrascal, que Machado se pusieron los tacos inadecuados para competir. Vamos a suponerlo. Pero, venga, ¿y son los guayos los responsables de que los jugadores resbalen? Mire, Vidal, ayer, utilizando los zapatos adecuados, sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que requiere resolución quirúrgica. A Vidal anoche lo sacaron en ambulancia. Durmió en la clínica y lo tienen que operar. La cancha era un patatal. Y venir a ignorar que la cancha condiciona, perdóneme, es necedad o mala leche. Sí, mala leche. Esos campos condicionan. No, es que los jugadores nuestros están acostumbrados a jugar en Europa. A ver, en Europa las canchas están afectadas por el clima, el invierno o el calor, pero no son malas ni peligrosas como la de ayer. La cancha ya es peligrosa. En la tarde, cuando empezamos la transmisión del juego Bolivia-Argentina, Ricardo Henao, periodista de RCN, fue a la cancha, se paró en ella y el camarógrafo iba mostrando los empates de cada uno de esos pedazos de césped. Y sí, claro, ópticamente se veía que un sector estaba mejor que el otro. Ópticamente estaba verde. En donde habían puesto la tarima del concierto, ahí habían resembrado y se veía quemado. Pero todo estaba malo. Todo estaba malo. Y si tres jugadores no utilizan los tapones adecuados y tienen que cambiar los zapatos, eso no tiene nada que ver con lo que afecta la condición de un campo que condiciona la manera de jugar. ¿Y a qué voy? A que un equipo, y hoy lo dijo Berizzo lo dijo en la conferencia de prensa, ¿por qué Chile supera a Colombia en el primer tiempo? Y en parte del segundo, porque en el segundo Colombia tiene un poquito más la pelota porque ellos se cansaron del esfuerzo físico de la primera parte. Pero ¿y qué no ganamos con tener la pelota y no hacemos nada? Porque la entrada de James, Quintero, Durán y Sinisterra sirvió para lo que a mí me sirve, una llanta de tractomula que me mandaron ayer. Yo no tengo tractomula. A ver. Colombia plantea otra vez un partido correcto. Era lo que había que hacer, lo que hicieron, lo que intentaron hacer. Pero era un pulso entre un equipo técnico y un equipo fuerte, físico. Ay, Berizzo lo dice, la única manera de contrarrestar un equipo como Colombia es meterle físico. Sí, eso fue Chile, físico. Entonces, cuando usted agarra el contexto de Chile, que es un equipo físico, con el contexto de Colombia, que es un equipo técnico, a ver cuál es el escenario para desarrollar cada una de sus condiciones. Ese patatal le permite al barrero, que es el físico, el que corre, el que mete, no el que pone toda la pelota, hace pases, asociaciones y elabora. Esa cancha de ayer era apta para Chile, no para Colombia, porque ellos se adaptan más rápido que nosotros. Por eso, porque el fútbol, esa cancha condiciona, y el fútbol de ellos, la característica de ellos, la condición de ellos, cala perfecto, como en la zapatilla, en la cenicienta. En cambio, Colombia tiene otra manera de jugar y en esa cancha no empata. Pero resulta que para algunos fueron los guayos de tres jugadores. No me crean tan pendejo. De verdad, no me crean tan pendejo. Sí. ellos no hacen los correctos. Y está mal de parte de esos jugadores. Pero venir a decir que es que el jugador colombiano está porque juega en Europa, está acondicionado, sabe jugar en esas canchas, eso es mentira. Eso no es verdad. Porque las canchas europeas en invierno las cuidan, las cubren, las tapan, y vamos a suponer que la nieve las vuelve chicuca. Pero no alcanzan esos empates, esas grietas que tenía ese terreno ayer y que terminaron lesionando a Vidal con los zapatos adecuados. A mí me extraña que exjugadores de fútbol en los programas de televisión ayer dijeran la necedad que dijeron, que todo lo que pasó fue porque los guayos de los jugadores colombianos no estaban bien. Eso sí es como hablar de la infidelidad a través del sofá o de la cama. Tenemos problemas, sí, claro. Primero hay que decir que el punto es un puntazo. Y que decir que ese partido había que ganarlo fácil es también una necedad. Se podía puntuar. Y yo dije, si Chile repite el partido que hizo contra Uruguay, nosotros debemos y tenemos que ganarle. Pero resulta que Chile fue otro. ¿Y por qué fue otro? Primero, porque Berizzo tiene la sobre el cuello. Hoy no más, leyendo los diarios chilenos temprano, ya hay aceleraciones que el equipo no tiene estilo de juego, que me lo he adoptado. Y hasta razón tendrán. Segundo, juegan en condición de local. Entonces cambian su manera. Allá jugaron retrecheros, aquí tenían que salir. Pero salieron tomando precauciones. Salían con Catalán por la derecha, muy bueno. Díaz lo acompañó varias veces, otras veces no. Le hicieron 2-1 a Machado, ahí hay un error de Díaz. Díaz acompañó y se le valoró, otras veces no acompañó la salida de Catalán. Por el otro lado, Brereton es un jugador muy rápido desde la temporada pasada. Es un jugador con corte inglés desde la temporada pasada. En las clasificatorias pasadas mostró su poderío físico, es el delantero que tienen. Y el resto lo hicieron a través de un jugador que se llama Pulgar en el medio, culpa de Borré. Porque no pueden esperar que Matheus Uribe vaya por él a 20 metros cuando el que lo tiene a 5. No, porque sale desde atrás, es Borré. Lo que pasa es que Borré no lo puede hacer porque no está con ritmo de competencia. Pero nosotros sí tenemos unos problemas que hay que solucionar. Pero empecemos por lo puntuable. Somos terceros en la tabla. Con los 4 puntos que tenemos, somos terceros. Con esos 4 puntos a esta altura, superamos a un lote muy grande. No se van a necesitar más de 24 puntos para clasificar. Incluso ha habido en otras eliminatorias equipos con 19 puntos que ocupan séptimo lugar, y eso daría lugar a repechaje. Y 19 puntos es una cifra muy chica. Yo no tengo ninguna duda que vamos a clasificar, ninguna. Que el equipo tiene, no sé si sombra, sí, pero es que nosotros no tenemos jugadores para jugar como Francia, ni para jugar como Argentina ayer, ni para jugar como Brasil. Nosotros somos un equipo de medianía que está en una etapa de renovación, sí, y que lentamente algunos jugadores se van a tener que ir. Ayer, por ejemplo, en segundo tiempo, cuando todo el mundo pondera los segundos tiempos de Colombia, para mí el primero fue mejor que el segundo. Lo que pasa es que el segundo se ve más al equipo con la pelota, pero no hizo ningún daño, ningún daño. Tuvo una opción en Sinisterra que perdió increíblemente. El técnico se equivoca en los cambios. Meter a James y Quintero en el mismo partido en esas condiciones, ¿para qué? Yo creo que él se imaginó que los jóvenes desgastaban al rival y después entraban los veteranos a hacer la tarea de finiquito, pues no pudieron hacer nada. ¿Cuántos tiros hizo puerta James? Ninguno. ¿Cuántos tiros a puerta hizo Quintero? Ninguno. Durán y Sinisterra son los que menos ritmo tienen, con Borré. Sin embargo, los que más ritmos tienen y más goles hacen, Casierra y Córdoba, uno estaba en el banco, el otro en la tribuna. Ese es un error. Colombia, para mí, terminó jugando mal. Visualmente, sí, tenía mala pelota. Y la gente cree que eso es fundamental. Usted muchas veces cree que eso es bueno. No, ayer se cometieron errores. Minuto 35 del segundo tiempo. Ya, cerramos el partido. ¿Qué nos vamos a poner? A sacar los laterales a esa altura. A regalarle la espalda a jugadores como Aravena, que acaba de llegar. Berizzo empezó a meter jugadores frescos arriba porque se dio cuenta que Colombia adelantaba el bloque. No sean románticos, hola. La gente aplaudió a Millonarios porque con decide atacar, adelantar el bloque, salir a arriesgar un punto que era ya de hecho valioso cuando ni siquiera podía atravesar la mitad del campo. A ver, a ver. Es que ya se ha hecho, se hace repetitivo, ¿no? Como dijimos al comienzo, que Lorenzo era corrector, que mejoré los segundos tiempos que los primeros, entonces ya eso lo ponen como un patrón de comportamiento. Ya en todos los partidos dice que es mejor el segundo tiempo que el primero. Pues ayer no. Ayer el primero con defectos fue mucho más completo que el segundo. Que el segundo se ve más Colombia con la pelota, sí. Ellos se cansaron, perdieron a Vidal, perdieron a todos los jugadores que sacaron. Empezando por Catalán, que nos hacía daño, todos estaban reventados. Brereton, ¿por qué? Porque como son físicos, corrían en esa cancha, se adaptaban, pero se desgastaban. Fueron cambiándolos porque no pudieron más. Y ahí nosotros tratamos de tener la pelota, la tuvimos, pero ¿y para qué? Meterse bajo el sobaco, ¿eso para qué sirve? Para nada. Y resulta que arriesgamos en los últimos minutos cuando iba a haberle dado control al partido. Yo tengo unas conclusiones que voy a resumir porque me queda poco tiempo de estos dos partidos. Las conclusiones son estas, así, a mano alzada. Primero, Colombia no hace goles fácilmente y tampoco recibe goles. 561 minutos sin hacer goles en jugada de movimiento tiene Colombia. 421 sin recibir gol. Dos. Hay una base de equipo. Sí, hay una base. Ayer repitió el técnico. El equipo que ha tenido contra Alemania y el equipo pasado contra Venezuela. Tres. Lorenzo para bien los equipos, pero convoca mal. Cuatro. Goleadores hay, pero llama a los que no están jugando. Goleadores hay. Teníamos a Julián Quiñones, lo perdimos. Traen a Córdoba, no lo ponen. A Casierra lo ponen cuando no merece. Y cuando merece, no lo ponen. Incluso aquí en Colombia, en la liga, hay goles que hacen goles todos los días y todos los partidos. Y ante ese déficit, no importa que sea Medallo Moreno, o se llame Pérez, o lo que sea. Pues hombre, yo creo que tendría que ser visto, ¿no? Porque si no sobrará, pero nos falta. Cuatro o cinco. En las convocatorias sobran varios y faltan varios. Y ustedes saben a qué me refiero. Seis, cambios inexplicables. No, como ya lo expliqué, Quintero y James juntos en el contexto de anoche. Puede que el otro sí, en ese no. Durán, Borré, Sinisterra, se mismo jugando. Y los que mejor estaban, Casierra y Córdoba, en la tribuna y en el banco, sin un solo minuto. Hay que estudiar mejor a los rivales, siete. Ocho, hay jugadores que viven del nombre, ya no dan más. Es obligatorio llamarlos. Nueve, la liga local no tiene siquiera un par de jugadores que ayuden. Convocables, cuando dice que ve el técnico todos los domingos los partidos. Diez, igual, con lo que tenemos, ahí estamos adentro, cómodos, e igual clasificaremos. Seguro, pero como los objetivos son otros, ganar la Copa América y hacer un gran mundial, tenemos que ir corrigiendo de a poquito. Y la verdad, profe, usted para bien los equipos y eso no se lo va a discutir, pero llama a unos jugadores que no nos explica para qué los llama, mire que ni siquiera los pone, ni la gente se da cuenta que están ahí. Y el día que sean llamados, como ayer llamaron algunos a que solucionan el problema, no lo solucionan. Entonces, ¿qué? Yo no voy a discutir la idea de juego. La idea de juego es correcta. Porque una cosa es la idea de juego y otra cosa es la ejecutoria. Hay un planteo y un desarrollo, que es el famoso proceso hegeliano. Tesis, antítesis, igual síntesis. Entonces, ¿tenemos una idea de juego? Sí. ¿Se plantean los partidos correctamente? Sí. ¿Se desarrollan correctamente? Ahí es en donde viene el problema. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque fallamos en algunos jugadores. Y él es el que los elige. Si él tuviera otros en la cancha dentro de esa misma idea, el desarrollo sería mejor. Como el fútbol es un juego de oposición, los rivales que hemos tenido son incómodos. No son los mejores, pero son incómodos. Venezuela es incómodo, neutralizó, logramos recomponer. Y Chile ayer la cancha le permitió que su fútbol y las características de su fútbol primaran por encima del nuestro. Esa tercería también es válida y no es simplemente una cuestión de guayos.